ese estado de desesperación y alumbramiento al mismo tiempo. Caer en la certeza de que al fin y desde siempre nos acompaña nuestra soledad. Vivir en alta intensidad de conmoción ante la advertencia del milagro de la vida, del amor y de la muerte, es sentirse parte de la eterna incógnita. Es amor con insomnio, hasta los huesos. Quienes vivimos en desmesura, somos amantes de la existencia y nos hiere cada segundo acabado. Quien siente en desmesura es un amador de la vida, con el alma en perplejidad y de rodillas ante el asombro de la tierra, los amigos, el amor y el misterio. Gracias a Diego Manso por recomendar el disco en su columna de la revista Eñe. En 1989, cuando el gobierno de Ricardo Alfonsín se cayó a pedazos y la crisis inflacionaria nos tapó, en las elecciones, un candidato trotskista, Luis Zamora, llegó al Congreso con más de 300.000 votos. En el 2001, los sectores de izquierda obtuvieron a nivel nacional el 7% de los votos. En el 2003, ese porcentaje fue el del 5,3%. En las últimas elecciones, la izquierda ha obtenido el 6,3% de los votos. De ese porcentaje, la gran mayoría los obtuvo el Frente de Izquierda y los Trabajadores, más conocido como FIT, integrado por partidos trotskistas. 1989 y el periodo 2001-2003, recordamos, nos darían a entender que los votos hacia la izquierda en la Argentina solamente crecen en coincidencia con las crisis de los ciclos económicos. Pero esto del 2013, ¿entraría en ese encaje? El escenario actual nos marca un desgaste del modelo, no una crisis. Un plano en el que el discurso del gobierno ha ido perdiendo credibilidad y legitimidad en sectores progresistas y, si bien nunca fue cierto aquello de que a la izquierda del kirchnerismo no había nada, esta vez parece haber dado resultado el correcto planteo de los problemas sociales. El tema del impuesto a las ganancias en el salario del trabajador, el 82% móvil para los jubilados, entre otros ejes apuntados en los spots publicitados por los partidos trotskistas y la llamada nueva izquierda. Quizás no sea verosímil pensar en un corto plazo una alternativa de gobierno de izquierda en la Argentina, pero sí hay que destacar algunas cosas auspiciosas de cara al futuro. Por ejemplo, la aparición de figuras mediáticas que supieron adaptarse a las reglas comunicativas, llegando a los sectores de clase media y populares con sus propuestas, el buen manejo de las redes sociales que permitió una llamativa conexión con la juventud, a los que se mostraron como una nueva opción. Si a estas capacidades le sumamos lo que la izquierda ha ido acumulando en años de trabajo sindical, estudiantil y territorial, lo último que tendría que superar para ser una alternativa de poder, de gobierno en adelante, sería enterrar su cromosoma genético que la ha conducido a la fragmentación y en la mayor parte de su historia la ha debilitado, adornándola con miles de banderas multicolores, pero sin ninguna que sintetice su rico y lúcido legado político. Thank you. Radionauta 106.3. Tuvimos que dejarla penetrar y nos llenó de frío. Nos heló hasta los tuétanos. Y nos hizo temblar de arriba a abajo con tan solo advertirla. Voz colectiva entre tanto ruido. Voces colectivas en el aire de una ciudad sonora. Después de la música de Virus, recomendamos el documental Imágenes Paganas, en donde se cuenta la vida de Federico Mouras, un ícono del pop argentino en los años 80. El sindicalismo en la Argentina está fragmentado, lo sabemos, en por lo menos 5 centrales de trabajadores, y los referentes de los últimos años vienen demostrando, con pocas excepciones, que representan cualquier tipo de interés, menos el que tendrían que representar, que es el de los trabajadores. Cada vez más lejos del sindicalismo clasista, sin embargo, no han llegado a los niveles de poder y corrupción de otros países latinoamericanos. Vamos a un botón de muestra. Joaquín Hernández Galicia fue por muchos años el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de México, agrupando en ello a la poderosa empresa estatal Pemex. El sindicato estuvo siempre integrado a la estructura corporativa del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, desde la década del 30, durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas, en el proceso político mexicano que se llamó cardenismo. Joaquín Hernández, conocido con el apoyo de la Quina, inició su trayectoria sindical en 1958 en Ciudad Madera, el estado de Tamaulipas, y hasta 1989 manejó las riendas de un poder paralelo que designaba legisladores, alcaldes y nombramientos en los puestos de trabajo de las zonas petroleras. Todo un pater familias con su negocio clientelar. El escritor mexicano Héctor Aguilar Camín hace una semblanza de la Quina Hernández en su novela Morir en el Golfo, hecha película justo en 1989, cuando Hernández es desplazado de la conducción del sindicato petrolero. Del 58 al 89, todos los mandatarios mexicanos habían negociado con el sindicalista la paz social, concediéndole a los petroleros un 2% de retorno en cada contrato de la petrolera Pemex, hasta que Carlos Salinas de Gortari, que entonces era secretario de presupuesto del gobierno de Miguel de la Madrid, elimina esos porcentajes y encima firma contratos con una empresa naviera de transportes que no era precisamente la que pertenecía a Hernández Galicia y a su socio, también sindicalista petrolero Salvador Barragán. La eliminación de ese 2% que recibían los sindicalistas fue interpretada como una revancha de Salinas de Gortari, ya que un año antes, en 1987, un libro con el título de Un asesino en la presidencia, cuyo autor era José Luis González Mesa, narraba la vida de los hermanos Salinas de Gortari, Carlos y Raúl, con una confesión de estos sobre un asesinato cometido cuando niños, de Manuela, la empleada doméstica de la familia. Salinas de Gortari culpaba a Hernández Galicia de patrocinar el libro y cuando asume la presidencia el 1 de diciembre de 1988, en una elección sospechada de fraudulenta, persigue lo primero que hace la destitución de la Quina Hernández. Máxime, cuando este se oponía a la doctrina de privatización del gobierno y había apoyado la candidatura del opositor Cuauhtémoc Cárdenas. El 10 de enero de 1989, la plana mayor del sindicato petrolero fue encarcelada y acusada, no de corrupción ni de enriquecimiento ilícito como hubiera correspondido, sino de tenencia de armas de guerra y de homicidio de un policía encubierto, Por otra parte, un cadáver que había sido sacado de una morgue y había sido plantado como prueba de un delito que no existía. Debido al apodo de Hernández Galicia, la acción del gobierno de Carlos Salinas de Gortari sería bautizada de ahí en más como el Quinazo. Hernández Galicia fue condenado a 35 años de prisión y resultó amnistiado por el gobierno de Ernesto Zedillo recién en 1997. Su actual sucesor en Pemex y en el Sindicato de Petroleros es Carlos Antonio Romero de Schamps, que era su socio y que asumió en 1993 y tiene mandato hasta el 2018. Después de traicionar a Hernández Galicia y quedarse con parte del negocio sindical, y no precisamente por 30 monedas. Como se ve con este caso, nuestros gordos sindicalistas hasta resultan nenes de pecho comparados con los mexicanos, si de dinero y lealtad se trata. .org. ¿Qué queremos? Que dentro del 33% del espectro radioeléctrico, reservado para los medios sin fines de lucro, se distinga a los medios comunitarios, alternativos y populares. La ley nos define. El artículo 4 dice:

si querés que no se investigue nada, formá una comisión. Esta se formó y como conclusión, la comisión Warren elaboró el tristemente célebre informe que lleva su nombre, el informe Warren, que esbozaba la teoría de un único asesino con una sola bala que hasta hacía su recorrido mortal en zigzag. Todo un guión digno de una malísima película de Hollywood. Un francotirador señalado como autor del magnicidio, Lee Harvey Oswald, fue asesinado de frente por un tal Jack Ruby cuando era trasladado de la prisión y encima estando custodiado por montones de policías a su alrededor. En años recientes apareció la película de Oliver Stone, JFK, que esboza la teoría de la conspiración con múltiples actores e intereses comunes. La CIA, el FBI, la mafia sindical, la otra mafia, los cubanos gusanos anticastristas, el complejo militar industrial, Lyndon Johnson, que sucedió en la presidencia a Kennedy y supuestamente encubrió el caso, la Guerra Fría, Vietnam, Cuba, el sindicato de camioneros, el poderoso sindicato de camioneros del mafioso Jimmy Hoffa, los traficantes de armas, todo un combo fatal para un presidente carismático cuyo mayor mérito fue el de haber sido el amor prohibido de Marilyn Monroe. Better days shining through. These are better days, baby. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vázquez, en el aire Radionauta 106.3. Ella era una adolescente de 19 años y ya había tenido un pequeño protagónico en la película Alazar Baltazar del famoso director francés Robert Bresson. Para su temperamento rebelde y su espíritu libre, resultaba una carga pesada el hecho de ser la nieta del Premio Nobel de Literatura 1952 François Mauriac. No porque haya sido un escritor premio Nobel, sino por el hecho de que Mauriac era un conservador católico practicante. Y esa carga se vuelve más insoportable cuando ve las películas Pierrot el Loco y Masculino Femenino de Jean-Luc Godard, donde se mezclaban el existencialismo, Vietnam, la píldora anticonceptiva y la lucha de clases. Han Wyszynski está decidida y escribe una carta a la revista Les Cahiers du Cinéma, convencida, amaba al hombre que se hallaba detrás de aquello que la había fascinado. La realidad es que Godard ya la había conocido en una entrevista a raíz de la película de Bresson, y también estaba prendado de aquella adolescente que le escribe declarándole su amor. A los 36 años, Godard deja a su esposa, la actriz y cantante danesa Anna Karina, y va al sur de Francia a buscar a Wyszynski. La historia de ese gran amor, la actriz fetiche en Les Chinois y otras películas, el retrato descarnado de un hombre maduro como Godard, enamorado y celoso, forman parte del libro Un año ajetreado, una novela testimonial donde Han Wyszynski cuenta no solo esta historia de amor. También están presentes Nanterre, Daniel Cohn-Bendit, alias Daniel Rojo, el mayo francés del 68. Recordemos cuando la pequeña burguesía francesa salió a las calles con la consigna: seamos realistas, pidamos lo imposible. Softly call all the fantasists and fetishes are preparing the ball. When you've been stuck here on the doorstep with nothing to forsake, well, you might as well be anyone's to take. So I give myself to strangers like I gave myself to you, but the tenderness I felt has been replaced by something new. And in the orgy, I can vaguely hear the outline of your call. Well, I might as well be anyone's at all. Every memory is sailing to the kingdom of your soul. As you patiently await, I lose all sense of self-control. You were the lighthouse to my broken boat, but I've left you behind. Now I might as well be anyone's to find. Dressing as I set myself on fire. And the funeral was quick as I lay lifeless on your pyre. Well, it's a kind of desperation, and it's just something you can't fake. Oh, I might as well be anyone's to take. So I give myself to strangers like I gave myself to you. But the unity I felt has been replaced by something new. Now I am Helen, I am Mary Jane, I'm Robert, I am Paul. Well, I might as well be anyone at all. Yes, I might as well be anyone at all. No, I might as well be anyone at all. No, I might as well be anyone at all. No, I might as well be anyone at all. No, I might as well be anyone at all. El sábado 30 de noviembre, un elefante invade la ciudad con una fiesta. Fiesta del Elefante en el Centro Universitario Azuleño. En la Fiesta del Elefante tocan Maracatú, Bate Fuerte y La Emporio Tropical. Proyecciones, caramelos y sorpresas. 24 horas en 47, 11 y 12. Organiza Centro Deportivo y Recreativo Villarguello. El Elefante invade la ciudad. El verso del converso. El correctivo del subversivo, lo gracioso del mentiroso. En Prohibido Cumbia, el rincón de los muertos vivos, muy vivos. Rincón de los muertos vivos, muy vivos. Hoy día vamos a escrachar a los grupos que son como zombies que se quedaron con el cerebro congelado en el tiempo. Grupos fundamentalistas de tendencias religiosas que con su fanatismo son incapaces de entender lo que es la libertad de creencias o el laicismo o el hecho de no tener ningún credo cercano a sus devotos afanes. Lógicamente, ni qué decir si como las más de 20.000 compañeras que fueron a mostrar sus ejes de lucha, despertando la larga siesta sanjuanina, plantean encima lo del aborto despenalizado, libre y gratuito, o la elección sexual. Y no es que se desprecie los usos y costumbres de las provincias y sus gentes con tan distintos y cansinos tiempos respecto de nuestras turbulentas ciudades. Se respeta la fe, se respetan las ideas. Lo que es inadmisible es la intolerancia fascista disfrazada de credo religioso. Tiras tres monedas al aire. Le preguntas a mi chin, ¿cómo será el fin? Sabes que no puedo salvarte, pero vienes hasta aquí, a mí. Tal vez, un milagro baje. pueda salvarte. Ven y agárrate de mí, de mí. Tal vez un milagro baje. Prohibido cumbia. El barro por asalto y la utopía a la vuelta de la esquina. Le gustaba su música. Cantaba sus canciones hasta que lo encarcelaron. Por muchos días la guitarra cayó, pero a ciertas horas oíamos seis cuerdas sin que nadie las pulsara, como ensayando un aire de ausencia. Después escuchamos su voz, miramos la canción más allá de unos cielos vecinos. Volaba seguida por los fusiles y reaparecía sobre humaredas y disparos. A intervalos se cansaban de perseguirla, aguardaban el momento. «Ya sé dónde duerme la canción», dijo el jefe de los fusiles. Así encontraron y destruyeron la guitarra. La canción se escondió en su nueva soledad. Más vacíos estaban aquellos aires, más reticentes. Pero cuando una noche la oímos cercana y Pedro se puso a cantar, el pueblo tuvo otro sacudimiento. «Ya sé dónde está la canción», volvió el jefe, y unas luces inoportunas dañaron aquella hermosa oscuridad. La última bala acalló la voz de Pedro. Su canción estaba ya casi roja. Todos nos hundimos en una dolida soledumbre, hasta que la vimos dentro de nosotros y la cantamos con fuerza, de día, de noche. Así, la canción iba por los labios, dándoles de sonreír para otra esperanza. Sabíamos que cuando los labios sonríen, la pelea empieza a ganarse. Y otros más la iban cantando. Y otros. Y los fusiles se dispersaron sin saber cómo acallarla, porque estaba en todas partes. Es difícil matar la canción del hombre. La vida nos fue enseñando estas cosas. Una canción del escritor colombiano Manuel Mejía Vallejo. Pasado, quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa te reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esa lluvia que ciega los cristales, que alegrará en perdidos arrabales, las negras uvas.